quinto juego para ver quién es el rival de Ramos Mejía. El día anterior hablamos con Germán Intonio, sí, el técnico Germán de Racing, hablando de los incidentes que hubo en Bell, detrás de uno de los aros, que se vieron después las imágenes en el video. La serie volvió a Buenos Aires, se jugó en Avellaneda en la noche de ayer, y si bien no hubo ningún tipo de incidente y estuvo todo dentro de un marco de normalidad, el cierre del partido fue cuanto menos llamativo. Sí, no polémico ni llamativo, pero digamos, en el sentido de que el partido termina de una manera, o por lo menos los árbitros se van de la cancha con un partido, y cuando llegan al vestuario, revisando todo, dan vuelta al resultado, y la victoria fue de Racing, empardando la serie en dos. Esta mañana hablamos con Maxi Bertolino, por eso queremos tener la otra campana y hablar con el técnico. Claro, Fernando Aguilar, ¿cómo te va, Fernando? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy bien. Bueno, ¿lo contamos bien, o mejor dicho, Fabián Pérez fue claro con el concepto? ¿Querés agregar algo? No, es claro, en la última jugada habitual en este deporte, que es tan lindo, sí. Bueno, la última bola se decide, bueno, el árbitro convalida el gol. Después, obviamente voy a tratar de ser lo más objetivo posible, ¿verdad?, viendo el video y todo eso, pero ahorita convalida el gol frente a la banca nuestra, por eso también se produce la reacción. ¿Cuál es la reacción? Se convalida el gol, nuestros festejos, después saludarnos entre los jugadores, cuerpo técnico, y de ahí en más se produce lo que para mí es irregular, ¿no? Después, más allá de que la canasta no es válida, o que en duda, o es fina, porque acá recibí montones de mensajes, el gol fue convalidado, el gesto del árbitro convalida la canasta, y luego se marcha hacia la mesa de control, hace la seña de final de juego delante mío, nos saludamos, los festejos nuestros, nos saludamos con los jugadores, y 25 minutos después, que ya no íbamos del estadio, y quiero recalcar, como bien dijeron, no hubo nada raro, la verdad, entre el cuerpo técnico, jugadores, todo súper bien, la gente también, más allá de que siempre hay algún insulto, pero no pasó más de ahí. 25 minutos después nos van a buscar fuera de la cancha, el comisionado también me resultó raro, porque ya no habíamos ido del estadio, estábamos subiendo a la Trafi, para que volvamos a que una reunión entre el capitán y los árbitros para decir que no había convalidado el gol. Entonces, mi pregunta es, ¿no se puede utilizar streaming? El gol fue convalidado. Y mi pregunta es, ¿qué pasó después de eso, no? Después de ese gol convalidado, que nos saludamos, que los festejos nuestros. Pero bueno, eso fue el resumen de todo lo que sucedió en la última pelota, ¿no? Extrañísimo todo, ¿no? El procedimiento, porque yo, a ver, me ha tocado en este deporte, es tan lindo que se decida lo último, que me ha pasado otras situaciones. Si el árbitro observa que la canasta está fuera de tiempo y no lo convalida, no pasaba nada. No pasaba nada, pero el árbitro frente a mí y al banco, tal vez en el video no se observa porque está de espalda, y aparte obviamente la cámara va con la jugada, está claro eso. Pero él hace el gesto claramente y a nuestro capitán le dice que él no lo hizo. Entonces, esa situación se presta a todo lo que viene después, más, digamos, hoy por redes, ver el resultado de ganador Bell, después no verlo, digamos, se presta a una confusión. El procedimiento, por lo que me han dicho, no fue el adecuado. En la planilla, a ver, si un árbitro no convalida un gol, porque en la planilla figura el resultado 65-64 ganador Bell con la firma del comisionado. Si no hubiese sido la canasta válida, estoy hablando de lo que pasó, que convalidó, después de lo de la canasta estoy de otra situación. Digo del procedimiento final. Me pareció muy extraño, porque la planilla está cerrada por el comisionado firmada, obviamente no están firmadas por los jueces, porque se fueron al vestuario. Hubo gente que de Racing, obviamente, y pasa en todos lados ante estas situaciones, que cada uno va a tratar de priorizar lo mejor para su club. pero me resultó muy raro 25 minutos después tener que volver a tener una charla para que me digan que el gol no fue convalidado. Estamos hablando con Fernando Aguilar, el técnico de Bell. Anoche una situación sobre el final del partido, como dijo él, en un deporte tan maravilloso como el básquetbol, que tiene tantas variantes, en un trámite tan ajustado como el que están jugando estos dos equipos en la postemporada del torneo federal. Primera pregunta, con total honestidad, para vos, Fernando, ¿para vos el doble valió después de haberlo visto o no? No, a ver, si bien yo puse, realmente recién llegamos esta mañana y por teléfono, cuadro por cuadro, vivo el video, está claro, yo no estoy discutiendo lo de la canasta, no voy a ser deshonesto en esta apreciación. Está claro que no sería en mi persona, no me conocen a mí, yo nunca voy a buscar una injusticia, y menos ante el juego que amo y que es mi profesión. Yo hablo del procedimiento después porque ya me ha pasado, no se puede utilizar streaming, no se puede, ya me ha pasado antes también estas situaciones, y a veces a favor, a veces en contra, pero el procedimiento después, porque te repito, si esto, el árbitro manifiesta, no es válida la canasta, no hay ningún problema, quinto partido, todo bien, pero el árbitro convalida la canasta, repito, está fuera de término, la convalida, se va al vestuario 25 minutos más tarde. Para mí, todo lo que genera eso se presta un montón de suspicacias. Porque... Primero, perdón que interrumpa, sí. El gol, sí. Para vos, como bien decís, vale. Sí. Es como reglamento que no se puede ver el streaming y usar para cambiar en el federal. Exacto. ¿Es por reglamento eso? Sí. Además, me han dicho comisionado ayer mismo a la noche que no, digamos, que no se puede utilizar, y ya nos pasó en un partido a nosotros también, donde utilizaron el streaming y después fueron sancionados. Entonces, por eso no se puede utilizar, ni siquiera verlo por un teléfono, una computadora, no se puede, utilizar. Si vos me preguntás a mí, yo creo que deberíamos, ante estas situaciones, adoptar, para que sea aún más claro, ¿no?, la definición y no pasen estas cosas, ¿no? Exacto, bueno, esa era la segunda parte. Primero, el gol es válido, digamos, para después de verlo, ¿no? En la primera acción, los árbitros lo convalidan. Sería, sí, desde tu punto de vista, antirreglamentario verlo en el streaming, porque no está, sí, reglamentado que se pueden ver en streaming, según lo que nos estás contando, los uh-huh, para cambiar este tipo de fallo. Tercero, que los árbitros cierren la planilla del vestuario es muy común. Eso pasa, los árbitros no cierran habitualmente las planillas. Está claro eso. En la mesa de control. Y el árbitro, sí, puede después, debe el árbitro irse, salvo que haya un reglamento adaptado para el torneo federal, debe irse, apenas termina el partido, debe irse al vestuario, siendo una situación de finalización del partido normal, o siendo una finalización del partido conflictiva. El árbitro debe abandonar el rectángulo de juego. Es una norma FIBA que están pidiendo y que los árbitros seguramente llegan por eso. ¿Se entiende? O sea, yo estoy tratando de buscarle... Está claro. No vi el partido, vi la jugada después descolgada, o sea, no estoy haciendo un juicio de valor con esto que estoy diciendo, sino que estoy contando más o menos cómo son las acciones que han ocurrido en el cierre de ese partido. Claro. A ver, lo que a nosotros nos resultó extraño es que todo se manifestó como si hubiese un ganador. Canasta válida, festejo de uno, saludo de otro. Después, media hora después, 25 minutos después, nosotros ya estábamos de la tafe, nos hicieron volver, porque de última, lo que nosotros decíamos, bueno, que tome la decisión después del tribunal, no hacernos volver, porque digo, ahí sí, a lo mejor podría, no pasó nada, pero estaba todavía la gente, obviamente con un final tan caliente, hacernos volver desde la salida de la cancha de Racing al capitán, pasar por el medio de la gente para decirnos, yo no lo convalidé, que sí había pasado, eso resultó raro, nada más que eso. Claro. No sé si me explico bien, todo lo que pasó después, y tanto tiempo después. Pero bueno, nada, son situaciones que pasan, a lo mejor por lo que hemos podido hablar, el procedimiento no fue bueno, no nos han dicho, pero bueno, Y también no quiero caerle a los jueces, porque nosotros también nos equivocamos, fallamos, como entrenado yo, mis jugadores, y la verdad la serie está pareja y dura, y un error, digamos, no ni siquiera un error, a lo mejor un error de apreciación en esa convalidar o no una canasta, lo puede pasar a cualquier ser humano. O sea, no con esto no hago un juicio de valor tampoco sobre los árbitros, ¿no? Es cierto que fueron dos cuestiones totalmente diferentes. Lo sucedido en Belville, por el cual se quejó Racing, sí. Lo sucedido ayer en Avellaneda, por lo cual sí. Ustedes, bueno, y también por eso estamos hablando hoy. Pero qué quinto juego imaginás el domingo, ¿no? Entre estas situaciones que han sucedido en una serie, que claramente ahora va a estar mucho más picante de lo que estaba en un principio. Sí, pero yo inclusive me he pedido disculpas ya a Germán, no sé, 20 veces por lo sucedido acá. Si bien también vieron a lo mejor el video, hay una reacción de un jugador, ni los responsables de lo que pasó acá, digamos, de las dos personas, no tiene que reaccionar nadie. Y también explicar que el club es bastante nuevo en el básquet, nunca pasó un incidente, digamos. El club es un club, digamos, que recién está iniciando su camino en el básquet, y a lo mejor tienes que prever algunas situaciones que, como nunca pasaron, no se previeron en su momento. Y el quinto partido, obviamente, va a ser un marco muy muy lindo para ver el partido, ¿no? Porque la serie está muy linda, digamos, desde afuera, ¿no? Yo desde adentro la sufro mucho, pero bueno, dentro del marco del juego entre jugadores, cuerpo técnico, no está todo muy bien, y no tiene que pasar nada, tiene que haber un justo ganador, y tratar de que la gente vea un espectáculo que, bueno, atractivo, parejo, como está siendo, y nada, que haya un ganador y se define en la cancha, ¿no? Fernando Aguilar, muchísimas gracias por el contacto, lo mejor para lo que viene. El domingo juegan el quinto, ¿no? Sí, por lo que, bueno, todavía no sé, porque salió por todo, por redes, resoluciones, pero bueno, el club está esperando una notificación, y bueno, se jugará ese partido, y como dije recién, ojalá sea todo en un marco, y seguramente va a ser un marco lindo y todo en orden, ¿no? Ojalá que eso pase. Gracias por el contacto y, bueno, lo mejor para lo que viene. Bueno, un gusto y gracias a ustedes por el llamado.